entenderá jamás cuán grande es, ni sospechará mi oculta gran verdad. Ni siquiera tú podrás saber. Hasta ayer, solo fue hasta ayer que me podía ver en el espejismo de un amor tan cruel que me desangró hasta enloquecer. Siempre va con lo que siento.